Esto es Comíquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comíquicos. Este es nuestro episodio número 661, grabado el lunes 12 de marzo del 2018. Comíquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y casi seguro que fue el primer podcast en El Salvador. Punto. Ever. Eso de casi no me gusta. Quiero que asegurarme. Es bastante seguro. Señoras y señores, en este episodio muy especial tenemos acá en el estudio A.2 de SM Medios a Tico Man. Hay que encontrar si hubo otro podcastero y eliminarlo. Lo eliminaremos. También tenemos a Brito Man. Bueno. Tenemos a Julius. El único podcast con personajes aún vivos, que se desea. Pero así por poquito. Hola, hijos. Yeah. Y queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos. Ah, yo soy Omar Man, por cierto. Produciendo show para todos ustedes todavía. A Pedro. Y venga mi jet. Heart attack. Estamos acá gracias al gentil patrocinio de nuestros productores ejecutivos. Ellos hacen también posible que esté aquí la masita de Behavior, que sigue vestida de enfermera. Me sigue poniendo en mis disfraz. Sí, me sigue dando mis medicinas y mis masajitos. El baño de esponja. Sobre todo me gusta cuando con la esponjita me lava el... De nomás la esponja y no paste así de ese todo. No. Lo que pasa es que tiene nuevo. Cepillo. Tiene forma de Bob Esponja. Oh. De Patricio, sin estrella. Oh. No. Bueno, sí, porque se ocupara el calamardo ella. Tal vez. Está preguntando quién es productor ejecutivo todavía. Los productores ejecutivos de este episodio son Iván de Dios Pérez, Carlos Díaz, Richard Villegas, Giselle Silva, Fernando Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, el compadre Guico, Ulises Cabanías y Android el número 13. Yes. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos para este episodio. Sí, ahí nos están comentando que quieren donar para el episodio 666 y el 669. Para el 666 tenemos una promoción que si usted dona... Solo aceptamos almas. Sí. Si usted dona, si usted dona $66 para ese episodio nada más, se va a llamar el productor cachudo ejecutivo. Cachondo no, ¿eh? Cachondo también, puede ser cachondo o cachudo. Ahí usted escoge. Usted escoge. Pronuncie bien, por favor. Sí. También para el episodio número 669, que está ya muy próximo, si usted dona $69 para ese episodio específicamente, será conocido como el Executive Reproducer. Ya tenemos uno. Y hay uno que se apuntó. Así que si usted quiere también ser un Executive Reproducer, apúntese ahí en comihicos.com y aprieta el botoncito de donaciones. Para organizar solo de apretar el botón de donar. Sí, eso lo va a hacer de un solo. Y la masita de Behavior va a estar muy contenta de poder cachar eso antes de que caiga el piso y para no tener que limpiarlo después, porque dice que mucho cuesta ella. Sí, mucho cuesta limpiarlo después. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con el para papá box office. Adelante, Chico Mac, con el box office para esta semana. Con el histórico box office del 13 aniversario. Yes. A ver, la número 5, Game Night. Esa es una noche donde juegan un montón. Sí. Y por eso la gente está pagando para ir a verla. El fin de semana pasado pagaron 7.8 millones. Ya lleva 45 millones de 37 que costó. Un montonazo de millones. O sea, que ahí eso de ver gente jugando Jenga y Monopoly y todo eso. Bueno. Y es que están jugando Naked Twister. Ah, Naked Twister. Twister Sister. Número 4, Red Sparrow. Que muy buena película, por cierto. Esa no le ha ido muy bien. Jack Sparrow es la hermana de Jack Sparrow. Sí. Yes. Esa hizo... putilla la hermana. Ha sido 8 millones el fin de semana pasado y lleva 31 de 69 que costó. Es que es de esas películas buenas, pero raras. Rara, o sea, no me extraña que no le haya ido tan bien. Que no haya encontrado tanto mercado. Uh-huh. Aunque en el mundo mundial lleva 83, o sea que tal vez ahí se no, de, no se a ver, descompensa. No va a haber Red Sparrow 2. No. Esta vez en Europa. La número 3. Strangers. Pray at Night. Que no es lo mismo que Strangers in the Night. Ni Stranger Things. Tampoco. No. Esa. Es de horror. De terror. Se hizo 10 millones. No dice cuánto costó. La. Número 2. Strangers in the Night. No te había entendido. Es que tu voz de gorrión. No. De gorrión rojo. Sí, sí. Bueno, la número 2, La Arruga en el Tiempo. ¡Oh! Mi hija salió. Quería que la llevara a ver esa película. Pues esa película. Ya leyó el libro. No. Esa película, cuando yo dijeron el concepto y todo, yo, ¡ey, esta película me llama la atención! O sea, solo con Wrinkle in Time, ya estuvo, ya me capturó. De ahí viste pero el cuando elenco. Veo el trailer... También a mí me pasó lo mismo. Yo cuando vi el trailer, vi el elenco, sobre todo, ¿Oprah? ¿What? También en el Color Purple problema. También hizo un buen papel. Bueno, esa hizo 33 millones, no dice cuánto costó. Magnífico maquillaje, salió de caucásica. Ese whitewashing. Y la número uno, sigue ahí todavía, Black Panther. Hizo 40 millones. En los Estados Unidos ya lleva 561 millones, no dice cuánto costó. En el mundo mundial ya superó los $1,000 millones. Ahora... Ya confirmaron ya. Black Panther 2. Ay, ya la confirmaron. The Remix. Ya. No, ahora, ¿cómo se llama? Hasta las 5, creo. El Remix. Electric Boogaloo. Sí. En Europa. Ahora, a mí la película me gustó. Van a mover a Wakanda, bro. Pero yo no siento que sea la gran cosa. Acuérdate lo que estamos diciendo, que también el público meta le ha dado un boost. Okay. Y le ha dado un... O sea, todos los que lo querían boicotear. Vale, vale. Mira, ahí está todavía. No la vayan a ver, man. Ay, le pasa encima toda la horda de gente. Fue una buena movie. Y ellos con una máscara de Black Panther viéndola. No la vean, no la vean. ¿Viste o oíste el podcast de Fatman on Batman? Pero donde no sale el Fatman. Solo sale Donde llama el escritor de la serie cómica ahorita. Invita a un comité. Para entrevistarlos. Pero ahorita Kevin Smith no está grabando podcast. Ya empezó. Pero este fue antes del suceso. Sí, ya empezaste vos, porque es que no va a empezar Kevin Smith. Esto fue sí. Cuando salió. Él en la cama del hospital ya estaba. Sí, creo que fue la semana, adillitas que saliera. Que el Kevin estaba. Pero. No, la pregunta, ¿lo oíste? ¿Lo escuchaste eso? No lo terminé, pero sí oí una buena parte. Ok, yo lo terminé. Mira, es que ahí fue que de primera mano, entre comillas, me di cuenta del efecto que ha tenido entre la población afroamericana. Mm-hmm. Si para ellos se siente como primera vez tomados en cuenta, incluidos, identificados y un montón de adjetivos, pero es súper emocionados. Hasta en Twitter vi un post de un bicho que se hizo hasta un poco viral, donde estaba saliendo del cine así, y solo... casi abrazando a la otra mano, así. Y dice, poche, esto es lo que los cheles sienten siempre que ven una película de superhéroes, ¿verdad? Porque o sea, está ella, pues. La película es genial. A mí me gustó un montón. Muy buena. Y qué bueno que la Mara se siente así de identificada. Sí, sí. Mira, el mismo efecto o similar tuvo Wonder Woman. Película dirigida por una mujer, protagonista mujer, bien... No, pero se está más amplificado, fíjate. Pero aquí creo que el hecho de que sea en el mundo de los cómics, que sean tomados en cuenta así de esa forma tan protagónica, eso es quizás lo que más te llama la atención. Mira, está bien, pero si te vas a Wonder Woman, a mí la película me encantó, no necesariamente porque la haya dirigido una mujer. Uh-huh. O sea, le hubiera dirigido un hombre y hubiera sido una buena película. Esa es la cosa, uh-huh. que son buenas películas, se las hicieron bien, uh-huh. pero el extra ese de eso es lo que yo le da un boost. Eso es lo que yo no termino de comprender, porque para mí es, o sea, lo pudo haber escrito un niño japonés en silla de ruedas y si la película era buena me iba a gustar, si era una mierda te iba a decir una mierda. Claro, sí. Yeah. Sí, no, pero creo que a ese es como que, por ejemplo, ahorita ves una película súper cachimbona, súper buena, pero te dijeran que lo hizo un salvadoreño, tuviera quizás un poquito más de... Aquí la más mara diría. Sí. Habría un montón de gente y la mara, pues no la veíamos de cacholera de esa porque es un salvadoreño. Sí. No, aquí en El Salvador capaz le hacemos mierda. Sí, ese cabrón que se crea. ¿Para qué voy a ver una de un salvadoreño? Este era mi vecino. No, a ver qué se crea. Que ahora no somos nada patrióticos. Nos hacemos leña nosotros. Sí. Bueno, Okay. Quería comentarles que vi... Vas a comentar el cuadro. Ah, bueno, ya lo vamos a comentar del cuadro. Pero antes de comentarles del cuadro, les cuento que, ya que estamos hablando de esto de cultural, películas que tienen algo de cultura y toda la onda, al fin vi Coco. Sí. No la había visto. No la había visto. ¿Tus hijos sí la habían visto? Mis hijos ya todos la habían visto. Marco no la había visto. Ah, Marco. Se resistió. Entonces, pero leí todas. Vero no la había visto tampoco. Entonces la bajé y el fin de semana la vimos. ¿A Vero o a la película? Ah, la película. ¿Se la bajaste? A la Vero sí, a la vi. Ey, está enfermito, ¿no? Pero está $20 le dijo. Y le hizo un cambio así, solo le devolvió como 10. Cabal. Gran baje que le... Los grandes cocos que salían así en la película esa que vimos. Con... Otra versión. No. Vimos la película y no la había visto Marco tampoco. Entonces Marco se vino, miremosla juntos. ¿Verdad? Porque la empezamos a ver con Vero y como la película salía un bicho tocando guitarra, Vero, espérate que la vea Marco, porque Marco toca guitarra, mijo. Vení, Marco, vení hasta ver esta película que te mira va a gustar porque un niño toca guitarra. Y mira cómo bien toca y vos no puedes tocar así. No, mentira. Mono, mentira. Me decepciona. Marco... ¿Por qué no tocas rancheras, hijo? La cosa es que empezamos a ver la película. Genial, vos. Qué película más bonita. En realidad es... Es a todo el quizás visualmente y en términos de algunas canciones, me gustó un poquito más Book of Life. Porque siento que tenía un atractivo, tenía un estilo visual bien propio. No le andaba copiando a nadie, sino que era algo bien de estos dos chavos, del chero que dibujaba... Sí, de... ¿Simón Varela? Simón Varela, ¿no? Simón Varela es el que hizo el art direction, pero él siguió lo del chero que hacía el tigre. Okay. Que son los muñequitos de él, que están con así las narices todas raras y toda la cosa. Entonces, bueno, acordate que eran bloques de madera en los cuerpos de las personas. Exacto. Y eso era bien original. Era bien original. Era algo Coco bien es propio. Pixar, digamos. ¿Ah? O sea, Coco sigue un poco Pixar. Sigue Coco líneas, sigue así. Cabal. Sigue los lineamientos más de una película que está súper bien en Pixar, pero que no sé si que no resalta visualmente porque ya lo viste bastante en la otra. Que no sé si será por el hecho de que como ya hay tantas películas de Pixar, ponerle que ya tenemos nuestro software de diseño de personajes. De personajes. Ya tenemos como templates y cosas así que solo no sería adaptan. Mientras que esa otra tuvieron casi que... Ahora, cero. Cuando entraron al mundo de los muertos y ya los ves en forma calaverita, ya tienen, ya son como más propios, ¿verdad? Más de ellos. No son calaveras anatómicas correctas, sino que son bien yo bien le bonitos, bien cartoons. Así ves la clase de anatomía. Sí. Fíjate. Ahora, hasta las cejas tenían huesos. Sin embargo, debo admitir que la historia, el cuento que te cuentan en Coco le dice quítate al Book of Life. O sea, ese cuento... Esa historia y todo el background. Que tienen bajado la mitad de la película. Sí, yo también. Yo juraba que el bicho era el... Y la chillada, la calidad de chillada que pegas al final. O sea, yo estaba llorando. Y Vero estaba llorando. Marco estaba llorando. Los tres. Como los perros están llorando. Pero él tiene ojado. Yo no quiero ver esta película. No quiero ver chillar a mis papás. Y tratábamos de hablar... Tratábamos de ver como qué buena película y no nos salía. Qué buena la película, ¿verdad? Gran nudo en la garganta. The pear right here in the heartstrings. Y más cuando te das cuenta que están muertos, pero se podían morir del mundo de los muertos. Sí, yo creo. Y si te fijas el huevo en que se meten, realmente es cosa de... Es elección del bicho, pues, porque el bicho quería... Él quería ser músico. Ajá, él quería conocer al Pedro Infante, el lookalike. Sí. ¿Verdad? Que, por cierto, sale Pedro Infante. Y sale Cantinflas. Sí. ¿No viste la sale Cantinflas, sale la Pedro Frida. Infante, la Frida Kahlo, sale el Diego, sale... O sea, creo. Un montón de personajes. El Santo. ¿El Santo está vivo o está muerto? No, el hijo del Santo está vivo. Ah, el Santo ya murió hace rato. Sí. Buena movie. Yo tengo una queja de esa movie. Ajá. Y no sé, pero yo veo esta movie. Este es Pixar, ¿verdad? Este es Pixar. Este es Pixar. Vale. Pixar, yo todavía estoy medio confundido cuál es la relación en este momento de Pixar con Disney. La misma Disney con Marvel, lo mismo. Va, ok. Ahora, yo no veo esta película como que... aquí ando en un parque de Disney y aquí viene este personaje de Coco y me quiero tomar una foto con él. puta, me puede pasar a la par y no lo voy a reconocer, cabrón. Fíjate, es que mercadológicamente creo que solo Cars les ha pegado. Y Toy Story también les ha pegado. Incredibles. O sea, pero ¿has visto? No, personajes? Pero te digo, pero a mí me llegaría si yo voy y de repente veo que. Mr. Incredible. No, sí, andan ahí. Tomé una foto con ese hueputa. Y andan caminando. Yeah, la esposa y el Mr. Incredible andan ahí entre la gente. Okay, no, hasta okay. Con Frozen quisiera. Pero de esa película, o sea, a mí me gustó y todo, pero yo es como que. O sea, no espero que haya una segunda parte. Ok, va, ya Coco la vi. 2. No, no. Ok. Lo cual está muy bien, pues, o sea, que no. No es que, reciclen todo porque yo sé, no, es que no es eso, una ola no es de reciclaje. Sino que yo voy a que siento que están cayendo lo mismo que están cayendo los animes. Ajá. Que todos los personajitos son iguales, ya no hay como aquel puta qué paloma este personaje y quiero la pijama de este cabrón. Pero ¿cuál otra hay de Pixar así? Porque esta es la única que siento yo que se sale bastante. Mira, está bien, más más comercial, como diría Brito Mann, está Monster Inc. Uh-huh. Incredibles. La de Nemo. Cars. Merchandising de Nemo. Uh-huh. Vendieron un recachimbo. Pero igual, ellos no se limitan a eso solamente. Porque está la de Up. Solo es una vez. Esa fue la única. La otra está en órbita. Up, Up. La de Up. La de los sentimientos. ¿Cómo se llamaba? Inside Out. Tampoco. Ah, pero esa ya viene no, una es, segunda no estaba, parte. Sí, pero también siento yo que diseñada para eso. Eran bien. Pero es que lo cual es bueno para la película porque se concentraron más en contar una buena historia eso sí. Y no se dejaron guiar solo por poner personajitos que después podrían reproducir en muñequitos. En que siento que se hace más en las secuelas. Secuelas. Spoilers. Pero cuando la viejita empieza a cantar, qué llorada. O sea, la abuelita. La abuelita Coco empieza a cantar. Ay, no, sí, yo sí, me estaba aguantando como machito. No voy a llorar. Ese es el momento que te quiebra por completo el corazoncito. Y creo que mencioné cuando hicimos la mini reseña de que pues, me acordaba de mi abuelita, pues que ya al final de su vida estaba. Igual, vea que ahí estaba sentada y no hacía más nada. Pues. ¿Sí? Y de repente despertaba haciendo un comentario de algo que le pegaba. Me acababa de la risa el bichito. Fíjate que antes corría así. Pero ahora cuando corro así, siento que voy más rápido y que no sé. Yo solo de Naruto me acordaba. Con los brazos así, sí, le faltó eso. No llegó a esa parte. Buena movie. Así que, excelente. No sé si pasamos a noticias o abrimos de un solo el open mic. No sé si el open mic son las noticias. Dejémoslas en el open mic. Ah, pues abrimos, señoras y señores, el open mic de aquí. Anything goes. Va, todo menos noticias. Bueno, una crisis que hubo hace poquito fue de que... ¿En las tierras no infinitas? En esta tierra no infinita fue de que los Oculus Rift dejaron de funcionar. ¡Ay! Sí, lo leí. ¿Qué pasó? Que hubo un problema. ¿Pero por qué? Es que... Al parecer, cuando usas tu Oculus Rift, no es que lo conectas a tu computadora y ya funciona, sino que hace un como... Hace una, su chequeo así en the cloud. No, qué pura babosada. Al parecer, ¿verdad? Porque lo que pasa es que expiró un certificado de seguridad del... O sea, que el que te dice que sí, está segura la conexión, no pasa nada. Entonces, cuando eso expira, pues, o sea, obviamente no está segura la conexión, no te conectas. Entonces expiró eso, nadie se dio cuenta que había que renovarlo al parecer. Entonces todos los Oculus Rift alrededor del mundo dejaron de funcionar por un día mientras arreglaron todo ese problema. Lo cual es un gran problema super yuca porque básicamente te están diciendo que ese es un producto que tiene sus días contados. Uh-huh. A excepción del hardware de cierta fecha para atrás, que a la fecha funciona un montón. O sea, vos puedes sacar tu Palm Pilot. Uh-huh. Y si todavía tuviera pilas y todas las cosas, esa cosa funcionara. Uh-huh. Y la podés seguir usando tranquilamente. Pero todo el nuevo hardware desde un momento para acá, no, es que si no hay internet, ya no. Sí, eso es una mala onda. Que es obsolescencia planeada. Y puede ser bueno que le pase porque a mí me llama más la atención el HTC Vive. Porque, o sea, al final por eso es que... Si te funciona y ay, puta, 5 años de aquí al futuro y todavía te está funcionando, no es como incentivo ahí voy a comprar otro. Y habrán bajado el precio. Mira, tal vez con esto sí. Por eso. Mira, precio no sé. Las acciones de la empresa de seguro cayeron. Yo estaba tentado a comprarme uno, francamente. Porque ¿una acción o un...? No, un Oculus. Un Rift. Dice que, como disculpas para, por el problema este que fue causado por la empresa realmente, pues, deje ver, van a estar recibiendo un crédito de $15 en la tienda de Oculus. O sea que igual están sacando ganancia. La, sí, porque... Porque me imagino que todo en la tienda debe costar $15.99, una cosa así. Y cada token para comprar vale $20. $20. Eso hacen en Steam, de que solo puedes comprar en múltiplos. O 5, 10, 15. Y ahí todos los juegos. O sea, nunca pega. Pues siempre vas a tener como $1 ahí. Algo así en la tienda de Microsoft, ¿no? ¿De veras? Sí, yo he visto que en la tienda de Microsoft es así, como que tenés que comprar tokens o no sé qué, pero todos valen 7 algo. Y es como que... yo voy a... Pero tengo que comprar $10. Sí, no, o sea, es la clásica historia de paquetes en el súper de 8 salchichas y 6 panes. Bueno, Julio, comenta. John Favreau. ¡John Favreau! ¡Ah! Va a escribir Star Wars. Va a escribir la serie. Escribir y dirigir, entiendo. No, pero es solo... Productor. No lo... Hijo productor. No lo comentamos al fin de... No, salió pasado. El fin. Salió después. Salió, okay. Sí, esta semana pasada. Sí. La serie de televisión que Disney, live action, que quiere hacer de Star Wars, se la han encargado a él producir y como que es showrunner, me dio la impresión a mí. Y lo interesante es que esta es la serie que se ha venido rumorando por años. Inclusive en la época de George Lucas, él quería hacer algo y nunca lo levantó. La serie de Bounty Hunters. No, ¿qué idea de qué no, van no a hablar? No sabe todavía. No sé si... Acuérdate que parece... Yo creo que vos estabas hablando de cuando dijeron va a salir una serie animada y una live action. La animada ya fue. Y salió Clone Wars. Sí. Ajá. Clone Wars, ajá. Y... Not Rebels. No, primero fue Clone Wars. Ajá, Clone Wars primero. Y pero dijeron que querían hacer una live action. La live action nunca salió. Yo me acuerdo que la live action iba a ser así como Coruscant, pero el lado así feo, así el Underworld. Era como Gotham, pero sí iba a llamar Coruscant. Ah, algo así. No, me acuerdo que el título era un número. No me acuerdo. 1138, no me acuerdo. No, es este HX. Es el número, tal vez. Pero es homenaje. La cosa es que esa ya no la hicieron. Cancelaron todo eso. Entonces, esta no sé si será lo mismo. No han dicho qué época, qué personaje, no han dicho nada. Ella dijo que ahorita que iba a terminar a hacer... Creo que algo tiene que ver con Avengers. O no sé, pero que algo iba a terminar. Sí, no me acuerdo, pero solo termino eso. Y ahorita no tengo ni mierda. O sea, estoy emocionado porque eso puede ser. Pero una vez que termine eso... Va a ser Capitán América ahí contra Darth Maul. No, o sea, una vez que termine ese proyecto, entra con Star Wars. Y eso es el plan que tiene Disney de lanzarla en su nueva plataforma de streaming... propia, no Netflix, sino la competencia de Hulu y Netflix. ¿Y cómo se va a llamar? Fíjate que existe un Disney Hulkflix. Go en Inglaterra. Disflix. ¿Cómo? Pero me contaban a mí que hay un Disney Go en Disney Inglaterra. Go. Pero va a ser algo similar a eso, pero le van a tener que hacer nueva marca. Nuevo sería nombre. Go Disney. Netney. Disflix. No creo que vaya. No van a hacer. Copy. Sí, no. Parte de lo que quieren pasar ellos ahí, ya anunciaron para el gancho para los niños, quieren una serie animada de Monsters Inc. Oh, okay. Y habían dicho un par más de. Hay una de Marvel. Tal vez ahí ponen las de Star Wars en 4K, porque todas las nuevas que vos en iTunes, 4K, 4K. Sí, Star Wars 1080. Fíjate que es posible que se las estén guardando para entonces. No sé. Ya dijeron la de Cloak and Dagger. ¿A dónde va a salir? No. Bueno, no sé. Es que ellos tienen me ha llamado mucho. Ellos tienen una... ¿Pero ya va a salir esa? Una plataforma, creo que es canal de cable. El que era antes el ABC Family. Le cambiaron el nombre. A Family ABC. ABC. No me acuerdo. No sé, Maxónico, si Tarantino iba a hacer una movie de Star Trek. De Star Trek. Ah, de Star Trek, sí. Star Trek. Se ofreció y Paramount se acercó y dijo, oye, mira, hablemos, porque podríamos hacer una... No han dicho ya. No lo han confirmado no porque... Me suena, no siento que el estilo de él vaya para eso. Sería una película R, dijeron, mayor 18. Ah, no, eso espero. Ahí no, pero yo creo que se pudiera. Paró. Y lo de Stan Lee, al fin, ¿qué paró? Ah, está yo que eso. El... Han habido reportes de que Stan Lee está lo están embaucando. Secuestrado, güey. Ajá, o sea, que el tipo, un tal Max, no sé qué, que era el que lo cuidaba y coordinaba los, ¿qué era su agente, los eventos. ¿Eh? Era como su agente, coordinaba eventos y cosas así. Y el que lo cuidaba así en las convenciones. Físicamente. No, y lo cuidaba físicamente. Ajá, que, o vale, sea, que era guardaespaldas y agente y todo. No, o sea, y niñero y todo. Era de todo. La cosa es que lo despidieron. O sea, después de que estuvo, después de la muerte de su esposa y que ahora que ha tenido algunos problemas de salud, como que por un momento hubo un socio de una caridad que él tiene, le dio poder. Que le dio poder de firma, pues uh-huh. Así, poder judicial. Y inmediatamente como que se perdieron 850 mil bolas para comprarle una casa al tipo este. Uh-huh. Y otros donativos que se hicieron, traslados de pisto de la cuenta de Stan Lee a la sociedad esta administrada por Armo. Entonces como que él ya tenía control de eso. Uh-huh. Ese tipo, puta, queda... O sea, si contando los hechos, ese tipo... Él es el maldito. Uh-huh. Despidieron al abogado de años y años de Stan Lee... pero cabal, los que están haciendo esas movidas son gente que se ha acercado a Stan Lee, como que lo están aislando de manera de confianza. Y Stan tiene hijos. Una hija, dice. Porque normalmente lo que vos esperarías es que sus familiares más cercanos le dieran el apoyo en su vejez de ayudar en momentos así de mala salud o problemas de administrar. No financiero en este caso, pero de administrar. Está leyendo que tiene una hija, bueno, que él tuvo dos hijas, pero una murió un poco después de nacer. O sea, realmente la única hija que ha sobrevivido, que es una señora, pues. Pero dicen que también ella, o sea, la... Como que también la están embaucando, pues, o sea, se han ido los dos ahí. Y, o sea, han armado bien el tamal. Ah, y como que no le pasan llamadas al Stan y hay gente, profesionales de la industria del cómic, que están queriendo contactarse con él y hasta ahorita, al parecer, no han podido. Entonces, está yuca eso, que le van a quitar la fortuna. Puta, sí, pero es que bien de película y lo que más da cólera es cómo es que si ya se dieron cuenta... No pueda ni siquiera aclarar las cosas, pues que dijeran, no, miren, Mara, ya hablamos y lo que pasa es esto. No, mira. ¡Ni mierda! Saber qué onda. Uh-huh. Y con, o sea, alguien tan famoso, te lo paso que de repente salga la noticia, ah, es que a este viejito se le hizo... Fíjate, es que mira, no sé... Alguien tan famoso que, como decía ahí en el reportaje, él es un national treasure, ah, él. Y es que no sé si ha llegado tanto... Y no ha sido el único, fíjate, porque se ha habido Mike Tyson... Su agente fue el que... Y el Don el King... El que le mordió la oreja al otro. El King, ¿cómo se llamaba? El peludo Don King. Ese se lo Le embaucó. Le dio, pero un montón de dinero. El Billy Willie Joel. Nelson. Willie Nelson. El contador le dio paja. No pagó impuestos por no sé cuánto tiempo. ¿Ya? Le administró el pisto así. Se quedaba con un montón de cosas. Nunca pagó impuestos. Puta, y lo dejó casi en la calle. Billy Joel, en lo mejor de su carrera... su agente y su... Que era el cuñado, el era. Cuñado. Le estaba, pero robando a lo lindo. Qué paloma, vea. Está mara. Y quizás así como los vende confianza, no es como que... mira, he contratado a este Pricewaterhouse para que te... Que te audite. Te audite, a ver si me estás haciendo buen trabajo, porque no, que voy preso, soy yo, cabrón. cabal. Yuca. Así que, bueno, le deseamos lo mejor a Stan, ahí si nos oye. Yo creo que sí nos oye. Y yo me ofrezco como administrador. sí. Está mala. Sí, cuentas sí. Cabalitas. Una para ti, dos para mí. Hubo la reunión de Trump con las empresas de videojuegos relacionada a la violencia en videojuegos, que esto parte del último tiroteo que hubo en Florida, en una escuela. Que los de la industria de videojuegos se enteraron de que había reunión hasta que lo anunciaron en la una conferencia de prensa. O sea, que dijeron, ah, sí, nos vamos a reunir la otra semana con la industria de videojuegos. Y, okay, hasta después coordinaron que de veras que llegaron a Mara. Mira, o sea, lo dijo este, entonces hagamos lo cierto. Sí, ni modo. Eso suena como algunas respuestas que yo le doy a mi jefe. La cosa es que llegaron ahí y como que no hicieron mucho, solo así como o sea, lo usual, ¿verdad? Que dice que la industria de videojuegos diciendo, mire, puta, o sea, no son los videojuegos. Y Mara hacía que psicólogos, un par de senadores y cosas así, diciendo que son muy violentos, que debe haber más control. Y el otro me diciendo, mire, ya hay control, ya hay rating, ya... O sea, Los juegos se venden mundialmente, pero solo aquí hay tiroteos. Entonces, ¿qué, qué puta? Entonces, ahorita no llega nada. Lo cual he estado viendo las estadísticas y yo soy un gamer, pues yo no creo que los videojuegos en realidad influyan tanto, pero sin embargo, esa onda de que mundialmente hay videojuegos y solo aquí hay tiroteos es paja. La cantidad de tiroteos en Canadá también da miedito. Y, pues sí, son los juegos de idea. No, hombre. Sí. No. Mira las estadísticas de Canada Shooting, School Shootings en Canadá. Es bien similar a lo de los Estados Unidos. Sí, en Canadá ni siquiera tienen armas. Tal vez sean apuñaladas. No sé por qué putas no ponen que cada bala cueste $4,000. Vamos a ver quién va a hacer un tiroteo. No, sí hay. Y aquí que somos tan violentos y no. Gracias a Dios, No, que se metan. Mira, hablando de o Donald la industria Trump, de videojuegos en Japón, que puta, el triple de los estados y... No. Ah, pero es que allá no son tiroteos, allá son espadaceros. Ah, sí, son espadaceros. Destazados. Bueno, el último fue un shooting en un mosque, ¿verdad? Ajá. En una mezquita, ¿verdad? Fue el 29 de enero del 2017. 6 personas muertas, single gunman. O sea, hace más de un año. Y el anterior fue en agosto de 2016. 2016, Scarborough Crossbow Attack. Puta. Esa está más paloma. Pero no fue shooting, ya ves. Esa fue con ballesta. No tienen pistolas. ¿Cuántos mató con la ballesta? Esa mató 3 porque le costó un montón estar poniendo una... Tiene una flecha, llevaba. Lo mató este. Ay, no hagamos chiste de eso. Es mal gusto. Hay que reciclar. Mira, ¿vieron el video de Mark Hamill cuando el Jimmy ganó la estrella? Cuando el Jimmy Kimmel anunció de que le estaba haciendo la estrella, ¿no lo viste? No. Cagado de la risa. Bailándolo. Porque está, no, y ves el, y Mark Hamill que va a tener su estrella en Hollywood, que no sé qué, ve. Y cambia la escena y está el Mark Hamill con un Jack Hammer, demoliendo algo, ve. ¿Y qué estás haciendo? Aquí haciendo espacio para la estrella. Y está demoliendo la estrella de Jimmy Kimmel. Y él, ¡ey, puta, pero es la mía! Que no sé qué, vale verga, vea. No, hombre, si esa es mi estrella. Not anymore, ve. Y en eso, mira, al otro lado de la calle, ¿está lo de Donald Trump? ¡Sale corriendo! No, la cosa es que la reunión no lleva nada realmente. Yeah. Y no es. O sea, ¿cómo? Sí. Pues hay un montón de otras cosas, creo yo, que influyen. Que no las están viendo y no las están... Definitivamente tienen que haber... Por intereses. Mira, tienen que haber más chequeos de las guns. Definitivamente, mejores background checks. Y la otra cosa es que si te mandan un tip al FBI, puta, vayan a investigar esa mierda, no solo lo dejen. La pregunta es que el FBI diga cuántos tips les están llegando. La realidad es que por lo menos, te apuesto, deben de ser miles y deben de estar hasta el tope y no pueden verlos todos. Que hace un montón de paja, de mentira también. Aparte que le deben de false positives. No, tuvieron que mandar al nuevito. Hay que revisar a este tipo, sí, y me dijo, no, vale verga. Bueno. Y la otra cosa que me daba miedo es la cantidad. ¿Sabía la cantidad de pistolas que reportan perdidas los policías mismos gringos? No. Puta, estás hablando de más de 100,000 pistolas al año que reportan perdidas o missing. Que no es lo mismo. En Estados Unidos. Es que no, porque no, en español otro missing, lost, no. Missing, perdidas. No, que las que están missing. El missing son las extrañas. Perdidas, las hallás. Ah. No, missing es la traducción de las extrañadas. O sea, me falta mi pistolita. El grip así de marfil ese. Era bueno. Me lo regaló un culeto. Entonces, yo. La pistola. Ah. Sí, no, el culito. Le regaló el culito. Después que le enseñé la pistola, me regaló el culito. No sé por qué. Sí, pero si se la quitaba, me decía que no, así que vale, dejé la pistola ahí. Como quien decía de que cuando, como varios negocios le quitaron los promociones que tenían con la asociación de pistoleros de allá. La NRA. Entonces, que tenían descuentos si eras miembro de la. Entonces, dice, bueno. Es que esto no han oído de que si llevas un negocio y les enseñas una pistola, te dan cosa gratis. Por ahí pusimos que cuál fue el primer episodio que escucharon nuestros queridos. Oye, escucha, ya que estamos celebrando nuestro 13 aniversario. Dice que cuando hablamos de la tercera película de Batman. Jado dice que fue el episodio número 16. Ese fue el primero. Uno que vio el 50. Es como el mítico. Es como empezar a jugar bolos con una chusa. Sí. Con la chusa. Jugar fútbol con Messi. Oye, este Monfa nos pone que cuando escuché por primera vez Comiquicos estaba en la universidad. Vivía en Costa Rica y estaba casado. Han pasado los años. Me divorcié, me volví a casar y ahora vivo en México y sigo escuchándolo, dice. Oh. Toda una vida o varias. Gracias a Dios no nos echó a nosotros la culpa que tuvo que mirar. No lo ha dicho. Ahí dice Touché de que el primero que escuchó fue cuando hablamos de la tercera película de Batman, de Nolan, creo que ya por el 2012. Max Sónico dice que el primer episodio fue cuando reseñamos episodio 3 de Star Wars. ¿Quién más dice por acá? Zero Manga dice que su primer episodio fue la primera reseña que hicimos de Doctor Who. Hey, Hans está diciendo que el que yo fue el de Sin City, que sigue sin llegar el Salvador. Oh my God. Milton Camacho, que nos escucha desde el episodio 50, pero que regresó a escuchar el episodio 16. Seguro de tanto que decían. Hace 600 episodios. ¿Sí? El primero, dice Lord Vicious, que fue donde hablamos de Kevin Smith. El episodio 12. Fuck. ¿12? Ya, ya. Ay, Dios. Bueno. All okay. Right. Entre otras noticias, le preguntaron a Feige, al Kevin, el director de el MCU, Marvel Películas. Hey, ¿qué onda le dijeron con Cuatro Fantásticos y los X-Men? Ya que la adquisición de Fox va progresando bastante. ¿No le habían dicho los de Fox? Porque ya están filmando la otra. Y básicamente les dijo, hey Mara, tenemos que sacar Avengers que viene ahorita. La siguiente de Avengers. Spider-Man, Guardianes de la Galaxia, Ant-Man, y no sé qué otra. Así que ahorita no tengo ni tiempo de pensar en el resto de la propiedades intelectuales. Pero de paso confirmó un montón de películas. Sí, bueno, las que ya se sabían. No dijo ninguna realmente. Ah, y Capitán Marvel. Ninguna nueva. Que sí le emociona que en algún momento espera poder comenzar a pensar en esas películas. Me pregunto pero ahorita, yo, ¿hasta nada. Dónde llega el plan? No solo el plan, pero la atención de detalle de cada movie. Si se queda él a nivel de story y le dice, va, ustedes son palomas en hacer todo lo demás, denle. Yo ya no me meto a probar ni que el look de la no sé quién o que el... Menos que a nivel de película, por lo menos ha de dar una subpauta. Mire, no pueden matar a este. O tiene que quedar así el personaje, pero... Lo manejarán como maneja un... Al escritor le dan sí, porque su... O al veces el director, cuando es el mismo que escribe. Como que fuera un editor in chief. Tipo este sí. Taika pero yo creo Waititi, que o como se llama, y le dieron bastante. Bien. Bastante. No, pero yo creo que tiene derecho de veto y de... Con los escritores. De que, por dónde tiene que moverse la historia. Porque algunos directores se han quejado que hay mucho micromanagement de parte de Disney y no están hablando del Disney en general, están hablando de este baboso. Que él les da bastante lineamiento cómo quieren la historia. Tico tiene razón lo que dijo con Thor 3, pero hasta estoy seguro que hasta cierto punto es que lo que él vio que estaba haciendo igual Kiki le gustó y no se sintió. Sea, al final tuvo que decir, mira, tiene que quedar Loki con el cubo, tiene que quedar Thor en una nave... ¿Y sin un ojo? Sin un ojo. ¿Y sin martillo? ¡Ey, spoiler de Thor 3! Por cierto. Del año pasado, la movie, ¿no? Sí, pues sí. Del año pasado. Vamos a ver qué dice, que el primero que escuché del Depredador. Otro, el primero que escuchó del... Donde hablamos de Civil War. ¿Depredador? ¿Cuál será? Ese fue de ese fulano, que fue el primero que escuchó fue el 80. El 80. Y que habla... Ah, conozcas... 80 los... y tantos, donde hablamos de Civil War, dice. Peter Spinell, el de las cosas que dan miedo. Wey. De Hijo Zafat, está recordando que Britomán pudo haber ido a la Comic-Con que te mencionaron. Ahí mandaron una foto, por cierto, en el chat. De la silla vacía. No sé, en el chat. No, fue en Twitter. Un chamaco de los que estuvo en ese panel puso una foto del panel. Y ahí estaba José Brito. Había un espacio ahí, pero sí se veía el Brian Deemer. Y otro. Nice. De ahí, ¿qué más? Diego Eduardo, que dice que ya como 9 años y que lo acompañamos hasta España, Arza. ¡Arza! No recuerdo exactamente cuál fue el que escuché primero. Dice, ya que ni bien los escuché, me puse al día. Y tengo todas las descargas, dice. Ah, está rica es que mía, que nos oye desde hace 14 años. Wow. Todas las descargas de frustración tiene. O sea, toda la paja que hablábamos antes. Inclusive antes de que empezáramos a grabar. Ya Lord Vicious pregunta que si ya comentamos acerca de Shazam, y lo hicimos la semana pasada, ¿verdad? Del traje. Que era con la foto con el bigotillo, y ese bigotillo es, de verdad se, no, lo ha puesto, puesto por joder. Y viste quién hizo el comentario. ¿No? Henry Cavill. ¡Ah! Él es el que puso ese de Salomón. Ajá, y al final, la M de mostacho épico. Sí, o sea, el tipo de pantalón. Roberto... Mirá, el sensei dice que el primero que escuchó fue el segundo. No, y el primero. No. La música de Dragon Ball. Yo creo que por el aire acondicionado no se podía escuchar bien ese episodio. Mira, me gustó más que ahorita que hablaste de Shazam. No hay truenos, por lo visto. El trivia que mandó uno de los y escuchas hoy, ¿no lo leíste? Acerca de Elvis Presley. Ah, sí, de yo no sabía. Del Captain Marvel Jr. es el Elvis era... Era fan. Era bien fan. Tenía los... Coleccionaba los cómics. Entonces, cuando él... En la época del jumpsuit. Y la capita, que era de media altura, era basada, se la copió en el en Marvel Jr. Pero dicen de que eso ya lo adaptaron lo de los cómics, porque sabían esa relación. Entonces, ahora el Captain Marvel Jr., el personaje es fan de Elvis. Ah, ya. Me suena a ver veces que no es mi músico favorito, que no sé qué, la verdad. Qué chido. Bueno, otra noticia: Kristen Wiig va a ser Cheetah en la siguiente película de. ¿Y qué tan está la Kristen? Ay, busque a la Kristen, ahí usted. Kristen. Estuvo en Saturday Night Live. ¿Kristen o Kristen? Kristen. Kirsten. No, Kristen. Wiig, pero con dos I's. O sea, como peluca larga. Pero, ajá, pelucona, sí. Pero Kristen Wiig es la de Saturday Night Live. Sí, esa. Pues esa no es tan guapa que digamos. No. Yo nunca he visto una mujer guapa esa de Night Live. La van a super maquillar como Cheetah. O sea, que no sé qué tanto. Yo creo que ni se va a ver quién es. La van a maquillar de muchachita. Sí, o sea, mira. Niña Inés. O sea, ella no es como que digamos súper guapa. No, y tampoco el Cheetah. Esa, pero esa, que, o sea, ¿es cómica o es...? Es cómica. Es que tiende a hacer películas cómicas. Acuérdate que también un actor... Que no es la que salió cómico, en... Cómico. No, vea, no es la que salió en The Martian. ¿Salió en The Martian? ¿Verdad que ella es? Ella es. Tuvo uno de esos papeles. Era la de PR, The Martian. Sí, sí. Pero acuérdate que también un cómico para pasar a dramático es más fácil que al revés. Que un actor dramático pase a cómico. Tipo Robin Williams, que hizo el salto bien fácil. Bueno, sí, eso tenés razón. O Tom Hanks, o qué más. Bueno. O sea que ahí va a estar. En el universo del Hombre Araña de películas, Sony acaba de ponerle pausa al desarrollo de la película de la Black Cat y la Silver no sé qué. Sable. ¿Qué le están haciendo? Sable. No han dicho hasta cuándo van a regresar a producción y posiblemente están íntimamente relacionados con la compra de Disney. Solo están diciendo que, con Venom, que ponga otra canción por los 12 años. O sea, que cante. Yo, mi gran éxito. Comí. O sea, como Sony, de veras están viendo... Sony, dije Fox, perdón, babosada mía. No sé qué le pusiste hoy a esto. No, es que Spider-Man es Sony. Sí, sí, no, nada que ver. No, sí dijiste Sony. Sí, dijiste Sony. Dije Sony, pero la compra de Disney. Esa fue burrada mía. Gracias. Es que habían mencionado de que tal vez vendían... Es que Sony había dicho que iba a vender su división de películas. Así de enfocar en electrónico y cosas así. Pero no, de eso no ha pasado más. No, y simplemente le han puesto pausa porque parece que no confían en el producto que están desarrollando. Gracias. Sí, pero los videojuegos no te han hecho... No. No te han hecho bélico. No. Solo el dedito así. Un tic nervioso. Nintendo Direct, un evento de Nintendo, donde anunciaron básicamente remakes de todos sus juegos para Switch. Sí. Que Super Mario no sé qué, Super Mario Kart, ¿verdad? Y el que tenía la vara así frenética orgasmizando era Smash Brothers. Una gran chorreadera de orgásmica, nergásmica. De tinta, porque mira, los que iban a anunciar que iban a salir Splatoon. Los de Splatoon. Ahorita de aprovechar todos los de Wii U, que nadie los jugó, solo le hacen un par de cambiecitos y aquí está. Mira. Sí, un montón de mara decía, bueno, ya puedes hacerme de mi Wii U. Porque Smash para Wii U era lo único que jugaba. Sí, digamos, mi hijo se moría por tener Wii U solamente por el de carreras, el 8. El Kart. El Kart. Mario Kart. Nomás salió para el Wii U y está feliz ahí ya jugando. Bueno, es que salió... Hizo el Switch. Switch. Fue de los que venían con la apertura. Nice. Con el lanzamiento. Yeah. Otra noticia. Netflix, como ya se le va a ir Marvel al servicio de streaming de Disney, contrataron al sustituto perfecto, así, al next best thing. ¿Le compraron? No. A Rob Liefeld y sus estudios Extreme. ¿What? Para su establo de personajes extenso en el cual... ¿Patojos? Va a salir... Oh, my God. Es que... mira, está el... Yo solo me acuerdo, está el Supreme de él, ¿verdad? Sí, no. Pero él creo que no está en el trato. No está en el trato. Oh, no. El único tampoco bueno. Spawn, pues. ¿Cuál es Supreme? No, ese no es de... Era un equivalente a Superman que escribió mucho tiempo Alan Moore después. Okay. Que cuando él lo escribió era... Ah, no, se me equivocó. Tienen a Youngblood, tienen a Bloodstrike, tienen a Bloodwolf. O sea, todo Blood. Lo que diga Blood. Blood el Super Patriot está ahí, ¿verdad? En Youngblood. No, ese es de Eric Larson. Entonces no sé quiénes salen ahí. ¿Y cómo ese hijo de puta se dedicó a hacer números unos? Está el Chappelle. Bien bonito le quedaban. Chappelle. Está el Badrock, que era como la mole. Así pero el Chappelle que no se Shaft, convirtió en... flechas también. No, pues no, nada. Pues sí, que esos eran los de Youngblood. Youngblood. Sí, o sea... Yo me acuerdo que cuando salieron todos esos, el que yo sentí que más desarrollaron, o sea, que no era de Liefeld, pero que salió para la misma época, eran los de Wildcats. Pero todo lo que sacaba... Ah, sí, que como duraron tres cómics y ya no salió nada. No desarrolló ninguna historia así como para que ahorita te recordaras de un personaje. Dice que va a trabajar con el productor Akira Goldsman. Creo que es el mismo de... Ah, no, es el que escribió... Akira Goldsmith. Mira, yo creo que va a estar bien Batman yuca. No importa quién sea, esos efectos especiales para lograr de que a un mismo personaje se le vea la espalda en la misma escena donde se le ve el pecho. O tipo de Evangeline, ¿te acuerdas que la cintura como de como así, sí, toda quebrada? Mira, realmente han comprado los conceptos. Al fulano lo van a poner ahí algún cargo de director. No, productor ejecutivo. Usted haga el casting. Joder, puta, no, vaya, dóblese. No, no. Lo siento mucho. ¿De ver sus pies? Fíjate que lo que me sorprende es que hayan comprado esa y acaban de el Miller World hace poco. No creo que vayan a producir tanto, pero bueno. Puta, mejor lo hubieran hecho, pues, mejor como McFarlane. No, es que McFarlane no tiene mucho, ¿eh? No, fíjate, McFarlane solo Spawn. Yeah. Por cierto, la Ángela dijo que ya no es de ella. Kevin Smith creo que estaba involucrado en la serie de Sammy Twitch. Sammy Twitch, sí, tenés razón, porque lo querían de showrunner. Pero eso no. El año pasado le pidieron que dirigiera el piloto en Inglaterra. Y desde entonces no se ha vuelto a oír nada, entonces... No, como que no hay decisión. Así que, ¿qué onda? La película del origen del Joker. Están hablando que va a ser un cómico fracasado de los años 80. Un nuevo origen para esta película. Y el actor como que ya Y Joaquín Phoenix es como el potencial que va adelante. Para Joker. Mira, este Joaquín es buen actor. No me cae muy bien, pero bueno. Joaquín Phoenix no es el que hizo a Her. ¿Verdad? Sí, el que tenía la cara en la frente, así que... Le hacía así y le dan vuelta la... O sea, le enfocaban en la frente. En la frente arrugada. La frente arrugada. Entonces, y le daban vuelta y tenía una carita. Y era una cara. ¡Oh! Y hablaba... ¡Save me! ¡Que a mí! ¡Kiss me! Bueno, y que no va a estar amarrado al universo DC. No, era Batman. Sí, a saber. Pero que es el origen, potencialmente lo podrían evitar. Sí, que ni Batman. Sí, Batman no lo aventó a los químicos. Pues sí, pero es otro origen. Se tropezó con un jabón así. Pero lo seguro es que no va a ser. Se paró un Lego. Jared Leto, porque ese sí es de parte del universo. Bueno, va a acabar Dragon Ball. Lo que eran dos episodios. Y me imagino que el último va a ser así como que, ya salvamos a la Tierra y miren qué felices somos. O sea, sigamos entrenando y peleando. Yo me estoy preparando para que el episodio de este fin de semana ahí acabe el torneo. El torneo. La cosa es que en México, como ha pegado un montón el Dragon Ball, el alcalde gobernador de Ciudad Juárez, Armando Cavada, dice que quiere hacer una transmisión transmisión pública. O sea, que quiere que en una plaza o algo así se proyecte los últimos episodios. Uh-huh. Y está ya viendo qué onda, cómo le hace para coordinar eso. Yo creo que ya está. Sí, porque según la noticia ya... Es el sábado, pues. Y al parecer ya agarraron otras... ya consiguió la sábana que le costó sacarle una mancha que tenía para proyectar. Y aquí ahora mamá GP que está bajando el torre. Y abajo así, horrible subs, una onda así. Y subtítulo en suajile. Cabal, en ruso. Entonces, parece que otras ciudades de México están haciendo, tratando de hacer lo mismo. Qué chido. Ahí te he puesto que van a conseguir una sábana más grande. Sí. DC ya va a comenzar a filmar Warner DC. La serie de televisión Metrópolis en el mismo concepto de Gotham. ¿Ya tienen Krypton? ¿Qué pasa en Metrópolis? Smallville. Sí, pero este Metrópolis. Krypton, Smallville, Metrópolis. ¿Qué hay entre medio? Así que puedan. Otra localidad que pueda. Bueno, pero Krypton no ha salido, ¿vea? No, es el 20 algo de este mes. Que no, ya te anunciaron a Brainiac. Pues sí, pero no ha salido. Bueno, entonces Metrópolis van a hacer las historias en Metrópolis antes que llegue Superman. Personaje principal. Después de Smallville. Después de Luis Lane. Y Lex Luthor. Lex Luthor. Investigando sucesos científicos misteriosos. O sea, no sale Superman. No. No. O tal vez sale, hey, se arregló algo y solo vi pasar un blur. O sea, que va a ser un X-Files. y la Luisa Lane, y no sé por qué ando como caminando escandada. Va a ser un X-Files, pues básicamente, pues, digamos. Solo van a ser 3 episodios. ¿3 o 3C? La temporada inicial. Un half season y para arrancar. Y está planeado, adivinen. Me llega tu optimismo. Netflix. Para el servicio nuevo de streaming de DC. La puta. ¿Dónde? Me llega tu optimismo cuando dijiste temporada inicial. Como que esperando que hayan más. ¿Qué tanto le puede exprimir esa piedra de historia? En este servicio va a estar Titans, la serie de Titanes. Que ese es lo mejor, lo más interesante. Pero aparte de Justice, la tercera temporada. La Titans es animada. Live action o animada. Titans es live action. Con gente viva, no morida. Uh-huh. Y ahí va a ser también la nueva serie animada de Harley Quinn. Wow. Y no es cable, es streaming. Vamos a llegar es que. Si querés ver todo, vas a tener que tener todos los sistemas. Cada serie que veas va a ser una. Pues la gran puta, te va a salir más barato comprar las series en iTunes. Obviamente, pero yo estoy pensando si lo querés hacer. Bueno, sí, okay, legal. En forma legal. Aunque aquí comprar series en iTunes no es tan legal. Tampoco. Pero fíjate que es. Sick Rage, métanse en. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? Sick Rage. Es un app que lo instalas en tu computadora y te baja las. Vos solo decís cuáles series querés y ahí él se encarga de hacer todo lo demás. De buscar cuál torrent. Estoy haciendo un chambre. Lord Vicious dice que esta serie, Metrópolis, no va a ser en Tierra 1, sino en la Tierra donde está Owlman y Ultraman. O sea, en la Tierra 3, creo que es. Ultraman va contra los monstruos. Sí, sí. Y la lucecita. Y con el super zipper en la espalda. Y la patrulla de inútiles que tenía ayudando. La patrulla motorizada. Va a salir Eric Estrada deteniendo al monstruo en motocicleta. Eric Estrada. Sí, porque sale la patrulla motorizada. Oh my God. ¿Dónde está el Rondamón cuando lo necesitamos? Está enfermito. Le está tuiteando ahorita, le está mandando un WhatsApp. Don Ramón, mira aquí, están hablando a WhatsApp. No, pero espérate, está interesante la idea. A ver, en esa tierra, ¿qué ventaja sería de? Ahí no existe Superman porque está Ultraman. No, Ultraman es el Superman malo, pues. Y son dueños de la tierra, pues. Entonces ahí puede estar. Vamos a investigar un crimen. No, si toda la mar es mala. Todos son hechos mierda. No sé. No, me parece que es confundir un poquito a la gente. Hablando de confundir a la gente, terminé de ver Star Trek Discovery. Ajá. Spoilers, Mara. Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 3. Danger, Will Robinson, danger. Fíjate que se puso muy buena al final. Retoman el concepto de Star Trek de la serie original de los años 60, que plantearon que existía un universo paralelo. Que se llamaba el universo espejo, el Mirror Universe, donde todos los personajes eran malos. Y que para distinguir los que eran malos, todos tenían bigote. o barbita de candado. Entonces, así era en la serie de televisión, pero fíjate que era increíble que el concepto de universos paralelos lo utilizaron en mainstream, en televisión, ahí en los 60s. Uh-huh. Entonces, hoy lo retoman y toda la nave del Discovery va a parar al Evil Universe. Y comienzan a encontrar a toda la mara. Y aquí viene un mega spoiler, ¿no les importa ni alguno de los presentes? No. Estoy chequeando. El capitán del Discovery, todo este tiempo que tenía, te habías dado cuenta que estaba ocultando algo y tenía sus rasgos malignos. Tenía barbita. No, se la había quitado porque es originario de ese universo. Mira, y ahí cuando nace la mara, nace con barbita. Así ya. Se las pintan en el hospital. Con plumón. Indeleble. Entonces, por un accidente, llegó a nuestro universo y todo este tiempo había estado tratando de regresar para darle matacán al emperador del... Porque ya no existe federación. Es el imperio terrestre que está tratando de someter a la galaxia. Palpatine, el emperador. Tenía que ser una mujer. Ah, ok. Porque son más malas. Y con barba también. Hasta yo tenía barba. Sí. Pero no decimos a dónde. Sí, exacto. Tengo goatees. Y en el episodio final, en los últimos... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quítame el spoiler. Dale. Y en el episodio final, en los últimos 10 segundos, dicen... Ya cuando... ¡Qué difícil fue arreglar esta situación! Vamos a descansar un rato. Momento. Todos son evil. No. Estamos recibiendo un mensaje de... Un mensaje de auxilio. Es que en el espacio hablas distinto. Es la nave del Capitán Pike. Es el USS Enterprise. Y aparece la imagen. Y se sintió... Con tecnología más... Así el corazoncito palpitó un poquito más rápido. Con tecnología más mierda que esta nave, que es más vieja que la Enterprise. Así se vio bien chivo volver a verla en la pantalla chiquita. Yeah. Quitamos el spoiler. Bye. Bueno, tenemos un par de cosas más, pero antes de eso queríamos comentarle la historia de un cuadro que tenemos ahí. No sé si lo han visto, el cuadro. Sácalo, te comando. ¿Está escondido? Es un reveal así como... Es un reveal... Dramático. Dramático, vale. Hace un montón de tiempo, en la casa de mis suegros, en la sala de ellos, había... ¡Ah, ya sé cuál cuadro! Había un cuadro. Pero ya lo viste. Físicamente ya lo viste. Sí, Estaba este cuadro. ¿El del pájaro? Entonces, sí. Había un cuadro que toda la vida tenía, no sé cuántos años de estar ahí. Lo habían comprado en Panamá. Ajá, lo habían comprado. En un viaje que ellos hicieron, lo compraron en Panamá y ahí estaba el cuadro. Y pues yo lo había visto varias veces, pero nunca me había llamado mucho la atención. La cosa es que en una fiesta o reunión o algo así, Tico Man llegó ahí estábamos entre varios cheros. Uno de ellos creo que estaba Robbie ahí también. Estaba Robbie, Ramón Nuila. Habían varios amigos reunidos, platicando. Y de repente Tico Man se le queda viendo el cuadro y dice, pues ese cuadro... O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda con eso? Hiciste una Tico Manada. Es un cuadro de un perico. Es un perico. Es un perico. Parado en lo que parece ser... La onda es que... ¿Qué perico? Está algo raro. ¡Qué perico más lucky! Entonces, la cosa es que... Ahorita con Mar casi... Bueno. Yo nunca lo he visto. Pasando por el túnel así... ¿Cómo vino a parar el cuadro aquí? Enseñemos el cuadro porque te lo voy a... Se lo regaló la suegra en conmemoración a que todavía está aquí con nosotros. Sí. No, pero básicamente... Pero te voy a contar por qué. Para enseñar el cuadro. Este es el cuadro al que nos referimos. ¿Qué le vende raro? O sea, ¿está parado en una rama o está muy contento el perico? Esa es la dichotomy. Ese es el perico del negro de WhatsApp. No he visto muchas ramas rosadas, así como que hasta te lo está goteando. ¿Qué? ¿Qué pero onda? Mira, y vareteado. O sea, tigreada. Estas son las venas. La cosa es que cuando Tico Man vio este cuadro por primera vez... El perico está... Oh, y mencionó eso del cuadro. Pues nos aguadamos de la risa todos y no pudimos ver, nunca jamás pudimos ver otra vez el cuadro de otra forma que esa. Pero fue como 7 años después que le dijimos a tu suegra. Fue casi que de momento porque entró la suegra y nosotros riéndonos, ¿verdad? Que tuvo que ir a la hija, que contando otra vez la historia del perico. La cosa es que todos le dijeron a la suegra y la suegra se queda viendo. ¡Ese cuadro! La cosa es que cuando al fin le contamos a mi suegra de por qué nos daba risa cada vez que veíamos ese cuadro, Misteriosamente el cuadro desapareció de su pared. O sea, lo comprendió. Lo comprendió. Creo. Lo interpretó. La cosa escondió. Es que yo, nosotros ya, nos, ya estábamos casados con él. Todo. Cuadro, regresamos el a la casa. El cuarto de la suegra. Y de repente... Ya se sigue el cuadro, que no sé qué. Ah, es que fíjate que se cayó. El clavito se dañó. No, y sé no qué. Se puede poner otro. No, la cosa es que al rato volvió a aparecer el cuadro, ¿verdad? Y ya nosotros, que no sé qué. La cosa es que entonces ya mi sería concuño, ¿no? El esposo de... Ajá. Sí, concuño. Pepe Comte. Uh-huh. Y Juan... que es el esposo de la de la prima. Prima, ajá. Prima casi hermana. Mire, pero y me hace así, y el cuadro del perico, y ese lo va, porque ese me lo tiene que dejar a mí. Ah, se lo pelea en herencia, ¿eh? Sí. La cosa es que los tres peleándonos por la herencia del cuadro, ¿verdad? Y, la verga, la cristalería fina. No, nada, el cuadro del perico. Cuadro del perico. Eso era lo que quería. El superdotado. Mira, pero vos les podés mandar fotocopia a nosotros. Para no. Si tanto los necesitan. No, o sea, si van a pornografía, le flaguean la. Este perico, no, hombre, este es porno. Entonces, la cosa es que después de mi cuando ya estaba aquí en la casa de vuelta de recuperación, me visitó mi suegra y mis suegros. Y el peinadito, el perico, que ya hay todo eso. La cosa es que entró y dijo: mira, ahí le preguntas a Marco. De una sorpresa. Yo, y a Marco. Se la dio a mi hijo porque no le dijo a don Pedro, a mi suegro, que me había regalado el cuadro a mí. Y don Pedro se colgó. Don Pedro también creo. Y ahí empezó un así. Son las marcas de uña que tiene. La cosa es que cuando se fue me dijo Marco, esto es lo que te dejo, mira el perico. Yo, mira, ahí tiene los 11 millones cuadrados. Así que ahora, desde ahora en adelante, señores y señores, ese cuadro tendrá un espacio ahí de honor, ahí lo vamos a poner para que salgan todos los shows. Ahí es justo arriba del Ticomán. Si chispea, que me va a caer. Se le va a caer a Ticomán en la caquita. No pueden negar que es el super perico. Me va a colochar aquí. Caquitas everywhere. Así que ahí está. Dice, ya ves en el cuadro que no puedo despegarle la vista. Ese es el alebrije que nos va a esperar cuando nos toque pasar allá. Mira, al rey de los muertos. Yo quiero ver que aquí yo y no... pasa por una rama y... ¡Ay! Que no me carcajee mucho y que de repente así... ¡Ah! No. Ahí la foto, ¿eh? ¿Dónde apunta? No, es que está apuntando el que va. Para abajo. Sí. Hey, ¿cómo van con Jessica Jones? Episodio... Empezando el 6. Ok, yo empezando el 5. Yo empezando el 9. Mira, yo ni lo he empezado a ver. Okay. Me gustó Easter Egg que aparece de Wizard. Sí, uh-huh. Yo se les agradezco a un 10 en 10 tuyo que lo... Uh-huh. Y hasta el traje amarillo, así, todo eso. Lo explicaste y lo presentaste. Y mencionan a Maynard Tybalt, que es el psicoanalista que hipnotiza a la Jessica Jones. Él es The Ringmaster. Hey, no sabía un villano viejísimo de la Marvel. Pero ahí es psicoanalista. No han dicho, este es el malo. Okay. Mira, pero mira, el Wizard. Ajá. Me cagó ese efecto de corridito más mierda. Exactamente. Yo siento que... Te dijeron que el hijo puta lo tenían como sedado. ¿Ver? Estaban dando sí. Y que todavía decían, puta, si este hijo puta lograba mantenerse despierto con esta mierda, mi respeto. ¿Ver? Pero... Como que, yo no sé realmente qué tan rápido era, pero como que lo ponían en el punto en el que notas que es más rápido de lo normal, pero todavía es ridículo. Todavía lo alcanzás. Sí, le pones ganas. Para la masa corporal del tipo, sí era, era onda superhumana. Pero realmente no era como que le ganó un carro y... O sea, y era un efecto medio de mierda. Sí. Se veía... era como el Flash de aquella película de Justice League. Pero sí, bien Ben Hill, sin paz. Sí, no, así. José Fan dice que hubiéramos presentado el cuadro en el episodio 669. Sí. Bueno, la madre que solo nos oye, esto es incentivo para que vean el canal video de YouTube. Tienen que ir a ver el canal de YouTube. Mira, yo ya sabía que la serie comenzaba lenta. Un par de reviews lo habían dicho. Dicen que la segunda mitad se mejora un montón. Para mí, yo no la he sentido tan lenta, te voy a decir la verdad, porque la historia me ha interesado, pero sí la segunda mitad mejora. Okay. No, para mí los dos primeros episodios que te comienzan a presentar a toda la mara, los problemas que hay, los sentí medio lentones, los primeros dos. Pero ya el tercero, ¡Oh, ey! ¡Qué buen fin! ¿Qué bueno, ¿en qué termina el tercero? ¿Recordar? O no sé si no, este no, quiere no, no, sí, también sí, por la mara del en vivo. Sí, no, sí, evitemos el spoiler. Pero el tercero y el cuarto me gustaron bastante. Aquello de que terminé, y quiero saber qué pasa después. ¿El tercero termina cuando conoce a la doctora? ¿O es el cuarto ese? No sé, creo que es el cuarto. No sé, creo que es el tercero. El cuarto es el de la enfermera. Enfermera, no me. Ah, no, vale, pero se pone muy bueno. Y las diferentes historias que van en paralelo sí, están interesantes. ¿Qué se me pasó a mí? De que. Pues empezó y que la Jerry que tiene una su enfermedad y que después. Esto siguiendo otra. A la clínica y que decís, bueno, este va a ser el malo, pero se lo quiebran. Después este otro ya se murió, este otro ya pasó esta otra cosa. Puta, ¿cuál es el malo? Y después hasta que al fin amarra lo de la enfermedad de la abogada con lo que está haciendo la Jessica Jones. Hasta ahí por el cuarto episodio. Entonces, sí siento que lo han manejado así como que vamos estirando un poco esto para llegar a 3 episodios. Así, más o menos. Eso es lo que tradicionalmente han hecho en esta serie, que siempre tratan de dar el baje de que este es el malo, este es el malo. ¡Ajá! No era él, era este. No, en la anterior, puta, fue Kilgrave. Sí, él. Del inicio. Y que lo ves hasta como el tercer cuarto, pero ya te habían mostrado la influencia que tenía, que Mara que tenía controlada. Pero en las otras no, Daredevil sí ha sido eso, de que te hacen el switcheroo. Ah, no, Kingpin. Yo era Kingpin también. No, era Kingpin. Tenía los secuacitos así, haciéndole. Pero no estaba. No, Omar, anda a verlas otra vez. Sí, hombre. ¿Qué series has visto tú? No, sí. Ya sí. Se te olvidaron. No. No, en Iron Fist sí fue más. En Iron Fist te dieron el baje. En Luke Cage también te dieron el baje. Sí, en Luke Cage sí. Ahí sí. Pero sí, en esta. Cabal, vea. Te han dado el baje, pero no con villanos igual de calidad que. Sí. Que en las otras series anteriores. Entonces, sí se ha sentido la falta que ha hecho el malo así. Que se da miedo para mí el Kilgrave. Sí. Demasiado poderoso. Palabra, sí. Y no ha hecho todavía su cameo, que supuestamente iba a ser. No lo he visto. Ya. Yeah. Por lo menos hasta el quinto episodio no ha hecho. No. ¿Quién? Supuestamente iba a llegar Tennant otra vez. No, sí. Como Flashback. Jim, Stan Lee también. Ah. Iba a ser cameo. En esto sale, pero sí, usualmente en fotos. No, no sale así él. Dijeron que iba a salir. Ya, físico. En físico. Carne y hueso. Oh, okay. También terminé de ver al Carbón Alterado. Estoy con el libro ahorita. No voy a dar spoilers. Qué buena serie. Buena acción, buena ciencia ficción. Chollada. Parece que es bien cruda. Es cruda, es sangrienta. Un par de desnudos por ahí. Tabor dice que está viendo el video y que tiene que voltear cada 5 segundos para limpiar la vista o le da un ataque de risa. Está viendo ahí el perico. ¡Ay! A saltar el. Súper recomendada, véanla. Y por suerte, y me apresuré a verla porque sabía que venía Jessica Jones para no estar con tantas series al mismo tiempo. Para que no se distraigan de él. ¡Ey, no ve! El estudio Attacks Back. Están jugando con los cuadros para los que solo nos escuchan. Sí, sí. Vale. Ok. Muy bien. Ey, tenemos un 10 en 10. Ah, 10 en 10. Aprovechamos ahorita. Que dámosle. Una breve pausa. Ok. Bueno, como este es un episodio de aniversario, de cumpleaños, entonces quería hablar de 10 historias geekas que ocurren en un cumpleaños. ¡Oh! Entonces aquí tenemos Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, la primera vez que llega Beerus. Beerus se llama. Y Whis y toda esa mara, ahí los ven bailando. Es durante la fiesta de cumpleaños de Bulma. Entonces, puta, que yo quisiera ir a la fiesta, cabrón. Ah, que es millonaria la Chávez. Puta, es sí, dueña de la corporación Cápsula. Que de los premios hasta estaban las esferas del dragón. Puta, no, ¿y qué? ¿Los premios para sí, el que bailara mejor? Ella tenía varios premios ahí, pero todos palomillas, pero incluso estaban las esferas del dragón. ¿No te acuerdas? Mira, yo me dormí en la. Y la serie no la he visto. No había ni o sea, partido el pastel. No he llegado hasta ese punto. Lo que me acuerdo es que, puta, Vegeta, así el malo, así todo palo, todo cagándose y después, no, mira, quedándole que el pelearse con Boo por la comida y después no, para compensar le dan los bocadillos. Porque... Mira, ¿y el conejo negro qué es? ¿Quién es el dios de la destrucción? Es un gato, de esos gatos que no tienen pelo. Ah, como el de... Pero viera, la foto que ha puesto... La foto que ha puesto Ticomán... ya acabó. Bajemos el volumen, a ver. Tuviste que hacer contorsiones para bajar. Es el número. ¿Qué es? Cuatro. Ahí está. Número dos. Uy, ¿no tenías otro angulito para ver el culito? Es el siguiente cuadro de ese video. El siguiente frame. ¿Y por qué los tentaculitos? Es que son raíces, men. Igual, pero... Ese es el primer episodio. El primerísimo episodio ocurre cuando Kagome. Cuando ella cumple 16 años, el día que ella cumple, se va a un templo que está cerca de su casa y... se va por el pozo que le lleva al pasado donde encuentra Inuyasha. Entonces ocurrió ese día. Ah, pero no es una fiesta de cumpleaños. Yo no veo fiesta. Dije que ocurre en un cumpleaños. Ah, pero ¿qué cumpleaños? No, joda, porque entonces. Es el día que cumple años. Hablemos de Back to the Future, porque en esa película alguien más estaba cumpliendo algo en algún lugar en la ciudad. Ah, no, pero entonces la protagonista. Pues sí, entonces ahí comienza todo el de verga. De la perla de. De Chikung. San Miguel. Y todo eso. Deja ver. El número 3. Happy Death Day. Que no la viste al fin. La historia de Happy Death Day. Que es de una chava que le ocurre un efecto Groundhog Day, pero en su cumpleaños. Ah, me llamaba la atención. Que se empieza a morir. Hace rato salió. Y cada vez que se muere... Se vuelve a despertar. Se muere y regresa al inicio de su cumpleaños. Y todo esto ocurre durante su cumpleaños. Toda esta película. La vamos a agregar a la lista, incluí, pero no la he visto, así que no puedo comentar mucho. Comenten ustedes. Acaba de dejarle Porky. ¿Por qué dejarle Porky? Es el que la mata. Es que ese es el Jason el que le está matando. El Jason wannabe. Y vieron que en el lago no sé qué, donde supuestamente se murió Jason. Puesto una estatua. O sea, que va buceando el lago. Pero dicen que la pusieron hace varios años y hasta recientemente. Es que nadie quería bucear ahí. Lo hizo público. No, pero se ha hecho, es como una atracción de turismo ahora eso. ¿Y a dónde está? Mira, ¿dónde están todos los buzos panza arriba? Ahí. ¿Cómo hablamos de la película? Ah, sí. Número 4, el laboratorio Dexter, Dial M for Monkey, el episodio prohibido que se llamaba Barbecue. Está en esta imagen alta resolución. Uh-huh. Por cierto, yo creí que lo habían prohibido por esto, porque ven esa la gente Honeydew, la amiga comiéndose un hot dog y ves en ese panel, mira el tipo de la par, cómo le está viendo comiendo el hot dog. O sea, y ve, en el video se ve que se lo acerca, y hasta lo agarra así como... Como que si agarrara al perico. Y el heraldo de Barbecue, que venía a devorar la tierra, era un Silver Surfer, pero así todo gay, así todo estereotipo gay. Yo dije, es por esto lo han baneado, por muy picaresco. Pero no, es simplemente por la semejanza del heraldo con el Silver Surfer original. Era demasiado similar, entonces la Marvel les puso demanda. ¿Y esa es la que al final descubren la identidad de Monkey? No, esa es otra. No, este llega un Galactus, básicamente, pero hacer la tierra en barbacoa. O sea, tiene una parrilla y todo, y pone la tierra en un pincho. Me encanta la calidad de la imagen que conseguiste. Es prohibido, man. No hay forma de buscarlo en alta resolución. Batman Begins. Porque cuando él ponía material prohibido en alta resolución, se distraía mucho. Una mona. Hot dog. Monkey. No, bueno. Batman Begins. El final, el clímax. ¿Cómo que estaba viendo el mismo hot dog atajado ahí? Está viendo el perico. Está viendo el cuadro del perico. Ese cuadro. Hay algo con ese cuadro. Algo. No, ese es el momento en el que... Es que mira como que es en la verga. Además, ese es el momento en el que... Se dio cuenta. Que estaba ahí diferente de mí toda la vida. Lo compré en Panamá de una señora. Lo compré en El Salvador de una señora. Por eso es que la señora se reía. Bueno, pues sí. En la fiesta de cumpleaños de Bruce Wayne es cuando llega Ra's al Ghul, quema la casa y después dice, ah, vamos a hacer esto, vamos a hacer el plan macabro. Entonces, cuando pasa todo el clímax de la movie, es el día, no sé si de la fiesta o el mero día. No es en esa que al final dice, váyanse todos de aquí porque son unos arrimados. Ahí es cuando se está haciendo que está verga y los mandan la mierda todos. El número 6, Wallace y Gromit. El corto llamado The Wrong Trousers o los pantalones equivocados. Este es cuando llega un pingüino vestido de pollo. Sí. Se había puesto un guante de hule en la cabeza. Una chorcha falsa. Se roba los pantalones. Esos pantalones eran unos pantalones mecánicos. Biónicos. Que se los había regalado a Gromit para que lo llevara así a caminar y hacer ondas. Y que tenían funciones así hasta para podían caminar por las paredes y ondas así. Entonces el pingüino este era un criminal que lo ocupa para tratar de robarse algo en un museo, creo. La cosa es que él se queda dormido, creo que en los pantalones. Sí, él queda dentro de los pantalones. Y los pantalones se lo llevan y el chicho tratando de salvarlo durante todo el episodio. Bien dormido, así, robando el museo. ¿Y ese de veras son claymation o ya es un programa de animación que hace la animación? Estos son viejitos. ¿Te das cuenta que todavía eran 4:3? No eran widescreen todavía. Pero buenísimo ese corto. Sí. Es que eso de Wallace y Gromit en realidad tenía... Es que la textura de los pantalones, o sea, de lo metal... La telita. ¿Sí? Es que me imagino que son... Del metal. Ah, del metal. Ha haber sido metal. De metal. O arcilla bien pintadita, como metal. Deja ver... Ah, Doctor Who. Número 7, Doctor Who. Oh. Este es el episodio, creo que el final de la temporada 8... Que es cuando descubren que el Master era esta chava. Uh-huh. La primera vez que se veía como mujer, la Missy. Y que ella está haciendo que la está downloadeando la conciencia de gente muerta a Cybermen. Entonces quiere convertir a toda la Tierra en Cybermen. Era con el Wi-Fi o una cosa así, ¿no? Y la cosa es que le dice al doctor, va, aquí está mi control. Con este control de los Cybermen, te lo voy a regalar. Y dice, ¿por qué? Porque es tu cumpleaños. Y le estás regalando eso porque con esto tú los puedes controlar y vas a tener una fuerza, un ejército para vos hacer lo que vos querás. Uh-huh. Cosas buenas, si querés. Y el Doctor Who se rehúsa porque nadie puede tener tanto poder. Y el novio de la Mac, ¿verdad que nunca regresó? No, se quedó No lo salvaron. Sí, ya estaba muerto. Ya estaba hecho. Yo siempre pensé que a la siguiente temporada lo iban a rescatar. Ahí quedó. Puro metal. El número 8, Wolverine, en los cómics, había una onda de que en su cumpleaños, Sabretooth... Una torta, ¿verdad? Qué rico que tendríamos torta nosotros. Sabretooth siempre lo buscaba para darle verga en su cumpleaños. Y si él estaba con alguna chica así, la novia o algo así, la mataba. Porque él quería que Wolverine supiera de que él lo podía encontrar en donde sea... Y que en cualquier momento él podía llegar a tratar de matarlo. Porque también en esa época, bien, Wolverine nunca le había ganado a Sabretooth. Así en una pelea justa, digamos. Mm. Una pelea cuerpo a cuerpo. Y eso duró bastante. ¡Wow! Varios años. Y Wolverine al final regresó, está muerto. Actualmente, ya te dijeron que por ahí anda. Ya salió en un panel, en un cómic. Pero van a comenzar a publicar en un par de semanas o meses la historia que se llama El Regreso a Wolverine o algo así. Okay. Porque por ahí tiene que haber una estatuita de Wolverine. Ya la encontraron rota. Rompió el adamante donde está adentro. Número 9. Los Teen Titans en la serie animada. Un episodio que se llamaba Birthmark o Marca de Nacimiento. Que es cuando ella cumple... Birthmark. Es cuando ella cumple, creo que 16 años. ¿Quién? Raven. Ok. Y es cuando estaba la profecía. Es Raven. Estaba la profecía de que cuando ella llegara a sus 16 es cuando iba a abrir el acceso a Trigón para que llegaras a nuestro mundo y nos hiciera pedazos. Entonces, en este episodio sale que... Aparentemente prepararse y su nombre. sale que llega Deathstroke, que lo había revivido Trigón y lo había estado usando como su agente en la Tierra. Entonces, él empieza así a hacer, a manipular para que ella de veras cumpliera la profecía. Al final, no sé cómo se zafa de eso. Solo derrota. Y ya. Y se acabó. Eso es todo. No vamos a... Esperamos el minuto. Bien. Y número 10, el último y más especial de todos, es la historia For the Man Who Has Everything. Está. ¿What? Esta es una historia de Superman escrita por Alan Moore, uh-huh, dibujada por Dave Gibbons, el equipo que nos trajo Watchmen. Wow. Esta es una historia famosa de Superman, en la cual este es el cumpleaños de Superman y llega la Mujer Maravilla y Batman a la Fortaleza de la Soledad a celebrarle, a dejarle un regalo. Entonces lo encuentran con una planta pegada en el pecho y Superman así todo inconsciente. Lo que pasa es que esta planta tenía propiedades hipnóticas, entonces lo estaba haciendo que él viviera su vida perfecta. Entonces él se veía en Krypton con sus padres vivos, el planeta todavía intacto, con sus hijos, o hijos por lo menos. Y lo que pasaba es que este regalo era un regalo falso que le había dado Mongul. El Black Mercy se llamaba. Entonces, al final, pues, se dan verga con Mongul y toda la onda. Y se ve a Superman bravo cuando sale de su ilusión. El trance. Y pierde la vida perfecta. Yeah. Wow. Que yuca que no fue la Poison Ivy que le hizo el regalo. No, es que esta planta alienígena. Y Poison Ivy solo hace pink. Ya. Yeah. Vieron. Y le huele la cabeza. Hoy salió publicado un comentario de que acaban de hacer. Esta es Fox. Funciones de prueba para Deadpool 2 y el resultado de la encuesta de salida no fue muy buena. La gente tuvo bastantes críticas y puntaje bajo, como que le están comparando un montón con la primera. Sí, es que es. Me gustó más antes entonces, que fuera popular. Todos los hipsters. Pero, y el estreno va a ser después de Avengers y antes de Han Solo. Está ahí. Todavía pueden editarle partes. Aún pueden, pero va a ser bien apresurada. Otra que pasaron en South by Southwest fue Ready Player One. Hubo una función ¿Y qué has, de función ¿qué limitada. Y han habido también reseñas mezcladas. O sea, por lo menos los encabezados que he visto, porque no he querido spoilearme todo, es de que en algunas partes, que es entretenida, otros... que está floja en algunas partes. Esta es que la nostalgia, qué paloma. Y otra que la nostalgia es muy es como pandering. ¿Sabes qué pasa? Que siento que películas en las que están basadas así en libros demasiado buenos, demasiado icónicos, que todo el mundo los leyó, puya, de volada siento que ahí sí es una batalla uphill, porque o sea, si lo haces demasiado fiel, sí, pierde el ritmo. Te pasa movie. Lo que me pasó a mí con... Que te conté con Full Metal Alchemist. Ajá. Mm-hmm. Que está la versión... La película live action que está en Netflix. Sí. Que está tan fiel, por lo menos hasta el momento que yo vi. Que yo, puta, no me gusta. No me gusta cómo está él haciendo los personajes. No me gusta el casting. Y yo sé exactamente lo que va a pasar. ¿Para qué la sigo viendo? Okay. Sí. Claro, ha sido mezclado, pero igual. Se recordarán que Dark Hawks publicó una serie limitada, El Quinto Beatle. Ajá, sí, sí. Hace algunos años. Salud. Salud. Entonces ha sido seleccionada y la van a hacer miniserie. El canal Bravo. Y, ¡ay, y en este caso no hay cabrón! Se va a tratar de la centrada en la vida. El canal Alegre no pudo sacar eso. No. El Bravo nada más. De Epstein. ¿Cómo se llamaba el? Steve Epstein. No, ese es un artista de eso. No sé qué es Epstein. Brian Epstein, que fue el manager de los Beatles. Es que alguna vez. Epstein. Sí. Y que algún momento Paul McCartney se refiere a él como el Quinto Beatles. Ah. Lo interesante es que va a ser la primera serie tipo biográfico que tiene... ¿Quién es el quinto Beatle? Ringo Starr. Que tiene derecho a utilizar el catálogo de la música de Paul McCartney. No de todos ellos, sino de Paul McCartney. Entonces la van a utilizar en toda la serie. Ringo, así contando con los dedos de la mano. Uno, dos, tres. Ah, pues sí, sí. Quinto. Paul. Sí, cinco. Y también en el chat lo publicaron ya dos veces, pero la serie de cómic The Shield, la donde salían inventores históricos como Newton, Isaac Newton, Leonardo da Vinci y muchos otros, y que dejó de ser publicada a mitad de la historia en el 2010, hace 8 años, por problemas con el equipo artístico. Lo bueno es que regresa el equipo artístico original a terminarla a partir de mayo. Van a publicar los... ¿Pero cuántos faltan para que termine? Déjame ver si dice acá... Que si falta uno, va, chivo, pero... Puta, si no, faltan como, 8 años. Como 4 o 5 faltaban. Jonathan Hickman. ¿Qué? Hickman era el escritor. Jonathan Hickman. Así que finalmente yo estaba esperando desde entonces para terminarla. Es como 16. Hey, nice. 16. Qué chido. Gracias a Víctor González que nos acaba de mandar la portada. Dice acá, saludos, geekos, felicidades, que la pasen bomba. La pregunta para este episodio es, si tuvieran la oportunidad de regresar y volver a grabar un episodio, por la razón que sea, ¿cuál sería? Yo creo que aquel que se nos fue la luz. Que fue que se nos... Ajá, que perdimos... Se perdió. Se perdió la primera mitad. Ah, se perdió un cachimbo. En el que invitamos a cierta experta de anime que al final no dijo nada. Y también hubo un experto del significado cosmológico de los cómics que después de tres preguntas se acabó la entrevista. Ya no había nada que preguntar. Nos habló de los arquetipos. Arquetipos de cómics. Sí, sí, sí. También uno que grabamos en mi casa... Que, ¿te acuerdas? De Star Wars, el universo extendido. Acababa de comprar un apartamento. Uh-huh. ¿A qué estrenamos? Que fuimos y no había nada, ni una silla, ni un. No, pero. Yo por la calidad de sonido, que fue un gran eco. Y yo, puta, que. Pero el tema estuvo bueno. También en la casa de Tico de Brito Man, que fuimos al apartamento. También ahí tuvimos estaba algo así de eco. Pero no era tanto, porque sí, ese sí estaba amueblado. Sí. En cuanto a temas. Temas. Que te hubiera gustado. Mira, aquel de los juegos, los mejores juegos del año, que me acuerdo que nos pusimos a leer un blog y que no habíamos jugado ni uno. Ese. Sí, yo creo que ya dejamos nosotros. Los videojuegos ya quedaron muy atrás. El de Brubaker, para leer un poquito más antes de empezar. No, ese no se toca. Quedó perfecto. Dice que trabajó para Under Armour. Están preguntando. ¿Quién? No. Trabaja para... Ah, tú trabajas para... Por la camiseta. Quieres ver mis músculos. La armadura. A mí no patrocino. Aquí dice Tico. No, pero es... No, aquel es Brito. Brito Man. Tico Man. Y ahí está Julius. Yo trabajo para el diario El Planeta. Sí. El Daily Planet. Ay, apareció el sensei. Cuando me quito los lentes no me reconocen, no sé por qué. Sí, sí. No, te los quites, Tico Man. Porque... Sí. El Tico Man así de... Es que se quitan los... No. Es que hasta se le sale pelo y se le hace el colochito. All right. Señoras y señores, creo que llegamos al final de este episodio. Y nuevamente no hablaremos del final de Invincible. ¿Ya terminó? ¿Qué? Dale. Invincible, dale. 3 minutos. 2 minutos. 1. Yes. Está chivo. Uh-huh. O sea, amarran todo, pasan un montón de invasiones y al final dejan todo bien bonito. O sea, el contarles más sería spoiler, pero... Final feliz. Y satisfactorio. Y saltan bastante la historia. O sea, cada página te cuentan algo que está pasando y después, pum, siguiente página... 2 meses después. 10 años adelante. Como el Invincible es... como es alienígena, tiene vida extendida. Uh-huh. Entonces se ven así como que siglos después. ¿Qué es lo que estaba pasando con él? Y pues te da un buen final. Pues, ¿Qué número era? 144. Puta, casi 12 años de publicación. Ya. Yeah. Es bueno. El mismo equipo. Walking Dead. El mismo equipo. Creo que. El mismo escritor, ¿verdad? El equipo, sí, el de Hickman. Kirkman. Kirkman, sí, Robert Kirkman. Entonces, el equipo creativo, el primero, creo que duraste como el 7, algo así. Pero pocos, más o menos pocos. Pero. De ahí para allá todo fue mismo dibujante. Wow. Mismo escritor. ¿Sabes? También mención muy breve. He estado bajo recomendación de mis sobrinos. Comencé a ver otra vez Legends of Tomorrow. Que ustedes ya lo he dicho antes, no me convence mucho a veces. Mm. Pero se han soltado unos buenos episodios. Vi el de Constantine, que sale de invitado. Okay, yeah. Que tienen que luchar contra una posesión demoníaca. Y yo, que hacen un rip-off de El Exorcista porque es una niña que está en un asilo para locos. Y comienza, pero Yuka cuando le comienza a hacer el exorcismo, Constantine. Y buena cómo se integra la historia con los Legends. Mm. Después sacaron uno que hacen un rip-off de... Los episodios más buenos son rip-off. Sí, de Groundhog Day. Hay un time loop. Se va a destruir la nave en una hora. Mm. Y la novata del equipo es la que está viviendo el time loop y lo trata de detener. ¿Cuál es la novata? Isis. Ah, ok. ¿Isis? ¿Osiris? No, Isis. Ah. Y bueno, el episodio es divertido y también tiene buena integración de ella con el resto del equipo. Súper recomendado. Yep. Ok. All right. ¿Qué más ha pasado? Sí. ¿Ya hoy empezó Annihilation? Ah, Annihilation. Pude ver los primeros 15 minutos. Es una película. Cierto, es la película. Mira, fíjate que me capturó más que el Jessica Jones. A ver, verás, quizás sí, voy a ver eso entonces. Sí, fíjate, tal vez vean eso primero. Por lo menos porque empieza y la están entrevistando y ¿qué pasó con fulanito? No sé. ¿Qué pasó con quién? No sé. O sea, como que te están tirando de que algo feo pasó. Ajá. Cuéntanos qué pasó entonces y ahí te empieza la historia. Y tiene buen ritmo. Nice. Bueno, chido. Gracias no por el recordatorio. Tengo que trabajar mañana. Iría a verla ahorita. Por ahí nos está preguntando que no, casi no hablamos de los 13 años, pero en realidad en cada aniversario hablamos de la historia de cómo arrancamos, cómo empezamos y todo. O sea que en realidad. ¿En qué época que estábamos? No sé qué. En la casa de Brito. Ya le hemos hablado un montón de veces, pues. Oigan el episodio, el 12 aniversario. Sí. Copy-paste. Copy-paste, básicamente, es más, ¿verdad? Editarlo. Sí, porque lo que pasa es que... No, hablemos. No, aquí hay que explicar algo. Yo creo que es importante. Uh-huh. No nos gusta pasan grabar. Los años, cada vez cumplimos, hábito. Obviamente, un año más. ¡Oh! Pero no importa cuánta es la cantidad de años, el origen sigue siendo el mismo, man. No es, o sea, como cómics. No, es que lo cambié. No hay reboot. Y no hay retcons. No hay retcons. No ha caído Geoff Johns aquí a hacer... Hey, deberíamos de renumerar los episodios a partir de... En verano. En un nuevo número uno. No es un número uno. Sí. Y ya en un año le volvemos a poner el número correcto. Pero este va a ser número uno, season 2. Fíjate, Tabor acaba de preguntar que si en 13 años no ninguno de nosotros ha estado tentado en dejar el podcast. En el caso mío, yo sufrí un montón las 2 semanas que no pude grabar por mi problema de salud. Y yo sé, y... Nosotros fuimos a comer, así disfrutando. ¿Y se reunieron? Nos reunimos a hablar de comicadas, así en la hablar cena. De cómics mientras cenaba y mientras yo estaba tacos en el tortas, hospital. Sí, por cierto. Es que no, pues. Nosotros comiendo tortas aquí. No, pues, y entonces... Está escupiendo así. Hasta le decía, mire, ahí está el pastor, échale más grasita. Así que, en mi caso, no, definitivamente nunca ha pasado por mi mente dejar de grabar el show. Y fíjate que cabal eso que... Fíjate, ayuda con el estrés de la semana realmente a reunir. Lástima que el lunes aún no se ha acumulado suficiente estrés. No, la anterior. Antes era más chivo, fíjate, cuando grabamos tipo jueves, porque sí, ya se había acumulado más. Fíjate que la que se le ha cruzado por la mente varias veces terminar el show es a mi esposa. ¿A dónde vas? ¿Dónde tus amigotes? Ah. Y sí, le digo. Pero ella es la primera que está ahí viendo de seguro el video en YouTube para ver si... Para ver si estás... tal vez para chequear que... A ver, ¿ya llegó? Ah, ok. Llegó y lo adelanta, a ver si no te fuiste medio episodio. Ya, pues sí. Está bien. Eso es lo que pasa, que sí, hay auditoría. Hay video. Sí, bueno, tal vez de lo interesante que pasó el último año, estrenamos el nuevo estudio. Estudio A.2 sí, de Renacimiento. El Fénix. El renacimiento de las cenizas. De prácticamente. Cenizas. Literalmente. Por cierto, ahí está el mixer original ahí arriba, que ese por suerte no lo tenía ahí, lo tenía en otra parte de la casa y sobrevivió. Ahí está. No es que esté echando un mito ahí, doctor. No, ahí está arriba. Es el responsable del... Exacto. Pero siento que estamos más cómodos así, pues. Bueno, sí, tenemos la mesa redonda aquí por primera vez. Bueno, en el estudio temporal ahí de tu desayunador era mesa redonda. Era mesa redonda. Tal vez de ahí salió el... Ahí está la idea. Ahí es donde salió, que se picó. No podíamos ver las caras. Es que antes, ¿te acordás? Estábamos distribuidos en el perímetro todos de espaldas. Vos viendo aquella computadora. Yo aliando un dolor como de nuquita. Vos ahí en la esquina con la computadora, una viejita. La más vieja. Sí, sí. Que cada vez le iba cambiando password. Sí, sí. No, otra onda. Y un triperío de cables por aquí que hoy se ve bien bonito. ¿Y qué es el triperío de cables? Yo creo que por ahí pudo haber pendiente tu problema. Por ahí no, empezó. No, fue la PC. Fue la PC. Ahí no quedaba duda que fue la PC. el triperío cable siempre lo mantenemos, pero ahora está cable managed por aquí. Mira, una pregunta que no hemos hecho o no se ha discutido mucho antes. ¿Qué les opinan la extensión del programa? Porque yo me acuerdo que comenzamos con el mandato una hora. Uh-huh. Y nos costaba llenar 40 minutos. Y nos costaba hablar 40. Sí, sí. Después llegó un momento que Omar Mann dijo, ¿y saben qué? Es que aquí yo tengo una idea de distribución, no sé qué, pero tenemos que limitarlo a 45 minutos, una hora, algo así nos dijiste. Es que era como, porque ya comenzamos a pasarnos de la hora bien seguido. Sí. Pero de repente no, tiraste, ¿sabes?, la toalla. Y es que, ¿sabes qué pasó? Siento que hastiaba demasiado y le quitaba. Bueno, gracias. Tenía hasta aquí. No, yo siento que. O sea, no, porque nosotros hastiábamos al público. No, yo los estaba tratando de apurar a ustedes. Porque, mira, el tema. Pero siento que esa era la parte más divertida. O sea, cuando empezaban a divagar. O sea, los clips, ¿de qué son? Pues son cuando nos vamos por la tangente de alguien que. Acuérdate que aquí todo está planeado. Es el script. Si todo esto es. Ustedes piensan que esto es improvisado, los hemos tenido bajados. Pues, todo es un script. Nos reunimos. Yo les mando a ellos el script, todo. Y lo planeamos. Sí. Y nos reunimos a practicarlo, a ensayarlo. El timing es y bien. Y somos palomísimas para pensar. Igual que el perico. No, unos actores palomas. ¿Es perico o paloma? ¿Qué? Sí, sí. Perico es paloma. Gavilán o paloma. No. La cosa es que sentía que era demasiado estarlos apurando. Le mataba la magia. Entonces digo, no, una hora y media. Yo creo que una hora y media está bien. Ahora, igual, nunca lo hacemos exacto. Siempre ¿cuánto nuestra, ha sido lo más largo? Quizás 2 horas. Creo que lo más que hemos llegado fue como 2 horas 5, 2 horas 10, por ahí. ¿Ahorita cuánto yo? Ahorita vamos una hora 20. Ah, falta. Mira, una hora 36, porque bueno, empezamos antes. Este ha sido también el año de YouTube. Sí. Que nos ha forzado pasado a sacrificar el musicón del final, que parte del episodio era, bueno, ¿qué musicón ponemos al final? Sí. Nos ponemos a cranear. Salte la pepa. Por eso comenzamos más temprano a grabar. Sí. Cabal, era parte de la prepo. De ahí también no ponemos música del tema de la película que estamos discutiendo, correcto, de la serie de televisión. Bueno, música de fondo ya no, ajá, hay tanta, pues. O sea, no podemos hacer tanto de eso. También, bueno, si lo hizo el audio, hacemos más mención a cosas del que están en el monitor. Sí, sí. Que sí hay que pensar un poco más en describir. Hay que estar describiendo. Y las cosas que estamos haciendo nosotros, sí, porque no podemos darnos solo de empezar a actuar o hacer una seña y creer que los que... Una mala seña. Ay, que todos nos van a escuchar. Sí, o sea, no puedes hacer esto. Sí, sí. Cabal, tenés que explicar que ahorita que Britomán estaba enseñando el dedo. El anular, no. No. Tampoco no, el anular, no. El chorcito. No nos flaguea YouTube. Sí, el cuadro del perico tenemos que describirlo hacia detalle. Sí, sí. El perico tiene una... Apenas que se le sobresalta. Y... lo no, que pero sí. Yo pensé que ibas a decir lo de que hacemos más comentarios, que también yo siento que ahora hacemos más comentarios de lo que la Mar está chateando. Porque es que un monitorcito. Ha ido evolucionando el sistema como teníamos el chateo, que me acuerdo que al principio hasta pasábamos pendientes del chat así, estoy poniendo mis manos así como que estamos poniendo bastante atención y descuidábamos todo y solo viendo el chat los tres. Sí, y dejábamos de hablar. Ahora el chat está en la tele grande acá, que está en la pared empotrada. Es un poquito más grande que el Gaming Station. Sí, el Gaming Station que es allá. La tele que está ahí. Por cierto, lo que sí me gusta ahora también es que, por ejemplo, en el 10 en 10 estamos viendo una imagen, pues. Nosotros siempre la veíamos, pues, la Mara no, pues. No, pero en el 10 en 10 casi no. Antes no habían, ni siquiera imágenes, no había pues imagen, ahora no. Sí, ya están así. O cuando estamos hablando de un cómic leído esta semana, uh-huh, que me manda ya las imágenes preparadas. Ajá, del chulón que anda matando osos. Ajá. ya me acordaste, no he leído el tercero. Ayuda, ayuda a dar más de qué hablar. Sí, también obviamente. Algunas imágenes que le veis, güey, puta, que es eso. Mira. Pero igual hay que curarnos de describir así. Sí, sin ponerte ahí en problemas. No, ni mierda que lo vean en YouTube. ¿Cómo está la distribución de Mara? ¿Qué nos ve en cuanto a las que bajan el podcast? Porque me imagino que lo bajan menos. Ha bajado. Han salido más chicas desde que los pueden ver. Los downloads casi que se mantienen. Es otro cambio. No, en serio. De que antes le teníamos más, había más ilusión en cuanto a nosotros. de parte de las chicas. O sea, oían la voz y decían, oh, oh. Se imaginaron. Oh, ya vieron, ya vieron. Ya vieron el video y salud. Éxodo total. Éxodo. No, yo nunca me di paja de que pensara que nuestros fans pensábamos que éramos jóvenes o algo así. Yo me acuerdo inclusive un me siento ofendido. Yo me recuerdo a alguien antes en otro podcast mexicano que hizo un review de nuestro programa y dijo, estos son unos señores. Ya están señores. Señores. Ahí fue el día que no vine. Me acuerdo Brian Dimmer que cuando mencionó, pues sí, son unos son latinos, que no sé, todos hablan al mismo tiempo. Lo primero que dijo. Pero son el bizarro Comic Geek Speak, ¿verdad? Sí, la versión bizarro de ellos. Y que empezamos, pues, que más o menos de la misma época. Mira, los mismos. ¿Viste que ellos ya están grabando en YouTube? ¿No? En una mesa redonda. Hijo de puta. Pero los micrófonos bajan del techo, ¿no? Eso sí. Ese es lo ideal. Sí. Bajan del techo. Ese es el siguiente paso, ya sí, está. Omar. Y creo que tienen como tres camaritas. Que les puede hacer. Una, dos. ¿Dos? Allá está otra. No, ese es el trípode. No, ese es el. ¿Hacia qué? Ese es el N6. Esa es la pelona cam. Sí, sí. El enfoque que vale. Es que ella es el detector de humo que no funciona. Mira, este también fue el año de Telegram. Ah, sí. El sustituimos, o sea, el sustituyó el foro. Sustituyó el foro y le dio casi el nuco al blog, porque el blog llevaba bien poco no tráfico. Lo último que comentaron es del que posteamos ahí. ¿Para cuándo íbamos a grabar otra vez? Después del... Pero sí, yo siento que el blog va... Pero el Telegram tiene vida propia ya. Uh-huh. Sí. Pero y siento que está súper bien porque... O sea, es la tendencia ahorita. Todo el mundo está en WhatsApp o en estos grupos de chats. Entonces andamos en la jugada. Nosotros siempre estamos al filo de la tecnología. Solo Snapchat que no aprendemos cómo hacerlo. ¿Cuál es el de América Online? Yo todavía no sé para qué puta es el Snapchat de un lado y para el otro cómo tomo una foto. Es complicadísimo. Señoras y señores, ¿cómo ha cambiado la masita de behavior? Cada año se pone mejor. Más firmes los senos. Que, juntamos pisto para la cirugía. Sí, sí. O sea, es que y le hacemos la auditoría. Así que le pegas una nalga y tiene que vibrar la tiene otra. Tiene que también razonar. Ajá. Sí. Y razonarse. Ve lo de que... le pones un lápiz abajo de la chichita y no le tiene que caer. Uh-huh. Si se queda con el lápiz, ya la acabo. Claro. Pero de esos lápices. Pero ten cuidado, si es muy puntiagudo, se le va a salir el silicón, así como un chorrito. All right, señoras y señores, pásenla súper bonito. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Vamos a tener algún trivia de la semana o aquí nos despedimos? Como siempre diciendo. Salud. Yo creo que aquí nos vamos a quedar. Okay, Mara, no va a haber trivia, pero pásenla súper bonito y nos vemos la próxima semana. Como siempre diciendo. Salud. Salud. Salud. Nos vemos.